Y un saludo para todos mis escuchas, mis oyentes. Una nueva entrevista capciosa, estaba desaparecido con este segmento en mi blog. Y bueno, nada, hoy tengo un invitado súper, súper especial. Este podcast llega a ustedes por cortesía de Blogueros de Venezuela, la única comunidad de blogueros del país. Ya sabes, si quieres bloguear, tienes un blog, quieres darlo a conocer o quieres conocer otros blogueros o quieres aprender a manejar un blog, contacta a bloguerosdevenezuela.com. Y bueno, hoy les voy a presentar al súper emprendedor que tengo aquí hoy conmigo, el pana Ángel Gámez. Probablemente no lo van a conocer, ya le va a dar sus coordenadas y sus redes. Pero bueno, lo cierto es que este pana coterráneo de Ciudad Bolívar, por cierto, ya van a ver de quién es. Preséntate, Ángel, dinos tus redes para los escuchas. ¿Y qué es Fundalíderes? Que ese es el emprendimiento, uno de los proyectos que tú tienes. A ver, cuéntanos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roosevelt? Bueno, genial. Feliz de que estés aquí, que estemos compartiendo en este espacio. Yo soy Ángel Gámez, sí, fundador de Fundalíderes. Mis redes son Agames Liderazgo. Me encanta el tema del liderazgo, por eso ven que todo está vinculado con liderazgo, pero sobre todo también me encanta el tema del emprendimiento. Creo que no voy a dejar nunca de ser un emprendedor. Genial, qué fino. Eso de liderazgo, emprendimiento, eso hace mucha falta en el país. ¿Tiene que ver con coach, con coaching, eso que tú haces, Ángel? Sí, ahí hay coach dentro de lo que hago. Hay coach, hay mentoría, hay trabajo de asesorar, de formar, de capacitar. Todo eso está vinculado en Fundalíderes. Nosotros, nuestro eslogan es almas tocando almas, porque allá vamos, al alma de la persona. Si podemos tocar el alma, todo lo demás va a salir solo. ¿Nunca te han dicho que te pareces a Franklin Virgües? Sí, me han dicho que en cierto modo, y sobre todo con ese epa, ¿qué es lo que está pasando? Así, la forma de hablar también. Correcto. La forma de hablar, sí, porque, bueno, tengo quizá un estilo así de, en cierto modo, no tan elitesco a nivel de hablar. Mis libros son así, son para gente promedio, que lo puede leer, los mensajes que doy también son así, posiblemente por eso me asocian a ese ¿qué es lo que está para sopa? Uh-huh, allí, ¿no? Uh-huh. Por eso mismo. Menciona lo de los libros, pero antes de entrar en el tema de los libros, quiero hablar del tema del coach. ¿Qué pasa que hay tanto coach charlero por ahí que uno dice, coño, me estás cayendo a charlas? Que uno ve gente por ahí, yo he visto coach sexual, coach político, coach deportivo, hay coach de toda vaina, coach gastronómico también he visto por ahí. Entonces, ¿no será que el tema del coach hay mucho charlatán por ahí suelto? Sí, definitivamente tiene que haber. Y por eso está muy bien, esa separación que has hecho tú. La gente en general dice, yo soy coach. Ajá, pero ¿coach en qué? Entonces, la otra, y que me ha dado mucha tristeza, es ver personas que dicen, por ejemplo, yo le he ofrecido mis libros y he estado con los cursos para otras personas, y me dicen, no, pero es que ya yo soy coach. ¿Qué quiere decir? Que más nunca vas a aprender nada, entonces. O sea, ya eres coach y ya, se acabó tu vida. No, primero especificar en qué eres coach. Si eres coach de fútbol, no sabes nada de baloncesto. Si eres coach organizacional, posiblemente la parte personal no la manejes. Y así sucesivamente, o sea, es un mundo de contenidos que hay, y el hecho de que seas coach en un área no significa que ya te las sabes todas. O sea, tienes que estar en constante preparación. Y coach, lo único que es, sencillamente, es un entrenador en un área. Si cuando tú dices que eres coach, por ejemplo, tú puedes decir, yo soy un coach de bloggers, porque tú puedes entrenar a la gente que hace blog. Listo. Eso es un área específica, como tal. Eso no tiene tampoco una gran connotación. Coach, sencillamente, lo que es un entrenador en un área. Fuera. Genial, por fin alguien me explica, aleluya, por fin alguien me aclara en el tema del coach, porque yo he visto por ahí muchos pastores, gente de iglesia, coach religioso, de verdad los he visto en eso. Probablemente si el tipo es un duro en su cuestión, no sé si tendrá niveles y ellos de verdad guían o enseñan, sea entonces aplica ese concepto que tocas de decir, Ángel, no sé. ¿En inglés qué significa coach? Entrenador, entrenador de algo, listo. Eso es todo. Listo, perfecto, perfecto. Entonces, volviendo ahora al tema de los libros, ¿es peludo hacer un libro en Venezuela? Peludo, pero nosotros hemos sabido tener afeitadora para afeitar todos esos pelos. ¿Por qué? Porque esto se trata de creer, se trata de... Fíjate, la gente me dice a mí, por ejemplo, tú trabajas con un libro, la gente está pendiente de comprar en Apan. Ahí está, todavía se venden libros porque el tema del emprendimiento, y nos pasa con los libros, pero también pasa con cualquier emprendimiento que tengas. No es estudiar a ver si da resultados. No. Es haz que dé resultado. El emprendedor real hace que dé resultado. Yo amo los libros, amo la formación y los libros sobre todo, pero yo hago que dé resultado ese negocio de los libros. A nosotros hasta ahora, bueno, hay situaciones turbulentas con los materiales, como todo, pero hemos sabido resolver. Y hasta ahora, bueno, tenemos todos los libros, hemos ayudado a otros autores a que publiquen, porque le damos todo nuestro conocimiento sin ningún problema. Y además, la plataforma digital que le ofrecemos para que todo eso que hemos aprendido lo ponemos a disposición de las personas para que ellos puedan proyectar ese mensaje. Eso sí, hasta ahora todos los que hemos ayudado son venezolanos. Hay demasiado talento aquí como para nosotros. Claro, respetamos a los externos, hacen tremendo trabajo a los extranjeros, pero en Venezuela hay tremendo talento. Qué fino, qué genial. Ahora te pregunto, ¿hay cultura de lectura en Venezuela? Sí, aunque parezca mentira, sí. Tú que eres bloguero lo sabes. Tú que eres bloguero puedes confirmar lo que te estoy diciendo yo. Sí hay cultura de lectura, sí hay mucha gente que lee. Claro, el que no lee va a decir que nadie lee. El que no lee. Yo confieso que no soy un lector así extraordinario. Me gusta leer, leo. Creo que he leído lo que me hizo clic. O sea, lo principal, creo que he leído, he tenido suerte, no sé si se llama suerte o no, pero creo que ha llegado a mí la información importante para lograr lo que he logrado. Pero aún así creo que hay mucha gente que lee. Nosotros hemos estado, el año pasado tuvimos en 3 ferias de libros, bueno, eso ha sido boom, boom, boom para nosotros, un aprendizaje extraordinario, porque mucha gente, demasiada, es mucha la comunidad de personas que leen, que se dedican a leer, que les encanta leer. Aún así, a todas esas personas que leen, yo le puedo decir es que si lees algo, ponlo en práctica. ¿Y hay cultura de escritura entonces? Ojo, ya va, antes de que me respondas. Ajá. Aprovechando que, bueno, para que sepan, dentro de Funda Líderes, que es esta genial iniciativa de Ángel, tienen una editorial. Ayudan a escritores a publicar sus libros de forma digital y de forma física también. Pero ¿sí hay cultura de escritura en el país? Bueno, nosotros el servicio editorial no tiene publicidad. Es un servicio que las personas llegan por recomendación. No nos damos abasto. Y no tenemos publicidad de eso. O sea, aquí llega gente. Yo entrevisto casi que 2 escritores semanales. ¿Qué tal? Una cosa de locos. Óyeme, gente que incluso, y yo creo que pasa contigo y con mucha gente, que tiene escritos guardaditos ahí. Y no los ha sacado, los tiene ahí y nosotros los hemos estimulado. Pero ¿cómo que eso está ahí? Saca eso que tienes ahí de guardado y vamos, para que hay gente que quiere leer eso. Hay gente que está esperando eso que tú estás, que no lo sabe, pero está esperando eso que tú tienes ahí, que ni siquiera, o en la mente. Hay gente que también tiene muchas ideas que fácil se pueden llevar a papel. Y nosotros tenemos los mecanismos para hacerlo, porque tenemos personas. Si tú que me estás escuchando tienes una idea, nosotros podemos hacer de esa idea un libro. Porque tenemos el personal preparado para eso, desde redactarlo, corregirlo, corrección de estilo, ortografía, el maqueteo, la diagramación, la portada, todo, hasta el producto final. Brutal, brutal. Ya saben, gente, bueno, yo de verdad siempre he tenido la inquietud, por eso blogueo, pero ahora si pudiera tener un libro, el libro del eterno inconforme, sería bestial. Ya sé, Ángel, que a través de tu iniciativa, pues, me puedo poner con eso. Muy bueno, muy bueno. Bueno, para los que no saben, tú eres nacido en Ciudad Bolívar. Nací en Ciudad Bolívar. Sí, por allá me crié hasta la mayoría de edad y luego, bueno, me vine a la capital y al tiempo, tengo aquí que 10, 12 años más o menos. Yo también viví hace un momento cuando estábamos reunidos, estábamos hablando de Ciudad Bolívar, pero bueno, estábamos en compañía de unas féminas, ahorita estamos aquí solos. Los sitios de las chicas malas en Ciudad Bolívar, ¿recuerdan los nombres? Sí, hay en La Sabanita, hay las piedritas. Las piedritas hay en La Toma, en el Paseo Orinoco. Hay también en la redoma del psiquiátrico, hay muchísimas también. Qué recuerdo. Bueno, la fiesta, los matinés, la rumba. No, en ese tiempo no había mojito cubano. No. Sino, bueno, otras cosas. Sí. Mira, ¿qué opinión te merece el gobernador de Bolívar? El anterior, ahorita no sé, la actual, bueno, hubo elecciones ahorita, pero... Bueno, es el gordo ese, no me acuerdo el nombre, de verdad. Creo que es Rengel. Ajá, Díaz Rengel. Rengel, bueno, no sé. Mira, por ejemplo, yo creo que ha hecho muchas cosas. Por ejemplo... Ajá, estamos esperando. por ahí debe haber hecho algo. Ok, bueno, vamos a esperar que alguien, de alguno de los escuchas del podcast, nos mande, nos deje un comentario y nos diga, mira, sí, vale, Díaz Rangel hizo... Bueno, yo creo que sí hizo la plaza de la octava estrella, o eso lo hizo él o el anterior. Yo creo que la hizo el anterior y la terminó. Es que aquí las cosas, uno no sabe quién la empieza y quién la termina, ¿viste? Hay alguien que la empieza y última hora cierran. No, mira, si a Bolívar es prácticamente una ciudad clásica, ¿no? Por el puente, el bulevar del paseo. Yo pienso que la persona que esté allá dirigiendo, administrando, debe concentrarse en hacer que crezca a nivel de tecnología, de estructuras, pero siempre mantener esa esencia clásica que del pueblo como tal. Que turismo. Yo digo que el turismo en Bolívar, yo que vivo allá, y a mí me encanta Ciudad Bolívar, Macondo siempre, y tengo muchos amigos y sé que escuchan esto y se van a cagar de la risa. Pero yo digo que Bolívar hay que impulsar es el turismo. De verdad que, bueno, lamentablemente la inseguridad y todo ese tema, pero el turismo, vergas, los paisajes de Bolívar son excepcionales, de verdad. Mira, como decíamos ahorita, el turismo, Zapuara, Boca Chico y Mazapán. Siempre en bastante, Merey y Ponsigué también. Siempre en bastante Merey y Ponsigué y Mango. Mantener mango, imagínate, yo desayunaba 2 mangos en la mañana, 2, 3 el mediodía y 2 en la cena, y con eso pasaba el día. ¿En qué colegio estudiabas allá en la primaria? Yo allá estudié en el Buenavista, el Edén, ya saben de dónde soy, porque también vivía ahí, al lado de la Toma. Yo vivía ahí al lado del Orinoco, cuando el Orinoco crecía, en agosto. Mi casa era una de las que se le caía agua, pues entrábamos y teníamos que mudarnos ese mes y medio que duraba el trayecto. Tú migrabas. Sí, migraba. Después que bajaba, yo iba por mi casa otra vez, limpiábamos y vivíamos ahí finalmente. Y ahí estudié la básica y el bachillerato lo estudié en la Escuela de Talento Deportivo. Ahorita se llama así, en aquel momento era la deportiva. Uh-huh. Era en el Boris Planchar. Ah, okay. Quedaba por detrás. Ya, después ya. Un tiempo fue en La Paragua. Yo vivía en La Toma y estudié en La Paragua. Imagínate el trayecto. Uh-huh. Estaba fácil. Uh-huh. ¿En Perrera? En Perrera, hasta allá íbamos fino, guindado ahí. Aunque cuando yo estaba había autobuses todavía. Había autobuses. Eso fue en el 90 y 93, 94, por ahí 95. Esa fecha. Me gradué en el 97. Si te propusieran, mira, Ángel, vente para acá con Fundalíderes, vamos a hacer algo aquí, impulsar algo, un proyecto, una institución o algo. Es más, te llama alguien del gobierno a hacer eso. ¿Qué haces? ¿Te vas? ¿No te vas? Me da nostalgia porque es mi sueño. Yo quiero llegar a mi barrio, el barrio El Edén, Buenavista, y La Toma, los dos ligados, y darles cursos. O sea, hacer todo lo que yo hago allá. Eso es algo que siento que lo voy a hacer. Ahorita todavía estamos creciendo. Bueno, mientras terminamos de solidificar, yo sé que para allá vamos. Yo sé que voy a volver para allá a honrar mis raíces, de dónde vengo, y mostrar el proyecto, darla ya gratuito, a ayudar a la gente a crecer ahí en el sector y en otros lados. Yo también me la pasé mucho en La Sabanita, por allá también. Todo eso estoy seguro que sí. Y si me llaman, bueno, volando, más rápido todavía, si no, hay un motor financiero que pueda ayudar. No discriminas en que, bueno, este es gobierno, no trabajo con gobierno. Nosotros hemos trabajado con ambos sectores. Te puedo decir que yo he trabajado con Primero Justicia, sin ningún problema. Y te puedo decir que el alcalde de Yare, que es el alcalde chavista, le di clases, es mi pana, y le he dado un montón de cursos. Nosotros aquí no discriminamos. El color de la camisa no lo vemos. Venga y lo ayudamos. Además, que lo que importa es el color de los billetes. Sí, por supuesto, el cobre. Y si tiene para transferir. O PayPal, aceptamos PayPal también. Aceptamos todo, aceptatique, PayPal, dólares, euros, diamantes. Sí. Sí, pero también abrimos las puertas. Y de hecho, en Fundalíderes no se habla de política. Nosotros aquí todos, pues somos un equipo grande. Importante no hablar de política. Nosotros no hablamos de política ni nos quejamos. Nosotros, de hecho, es nuestra cultura. Proactivos. El Lepo, lo va a conocer ahora que está aquí. Lepo significa lenguaje positivo. Nosotros para nada utilizamos el lenguaje negativo. No vas a ver en una persona, bueno, somos humanos, en algún momento podemos decir cuatro palabras. Algo. Pero quedarnos enganchados en repetir, estar en el pendiente de situación país. Mira, nosotros estamos muy ocupados emprendiendo para estar pendientes de la política y la economía. Nuestro espíritu, y esto es algo base, mi espíritu emprendedor no me permite estar pendiente de política y economía, discúlpenme. Así es, de verdad que sí. Ojo con esto porque mucha gente se engancha, se queda en ese tema. Yo a veces suelo ser muy sarcástico en mis redes, y ustedes lo saben que me escuchan y me leen, pero no me engancho. Es decir, menciono lo que hay que mencionar y ya. Y aunque podemos estar rodeados de mierdas y tal, tenemos que estar enfocados en lo que estamos haciendo. La realidad no la vamos a tapar con un dedo. Por más coach que hagamos, por más programación neurolingüística que nos metamos, la realidad no la podemos cambiar, pero sí podemos construir un mejor porvenir para lo que queremos hacer. Y me comprometo una vez con los escuchas, cuando quieras hacer con Bolívar, chamo, llámame. De verdad, yo estaría encantado de colaborar. Si tú primero que yo, invítame. Cualquiera de los dos. El que haga primero, el que vaya primero, invita al otro. Eso es un pacto que hacemos hoy en esta entrevista. Estábamos aquí comprometidos. Sí, va. Y además con lo que tú decías respecto a la realidad. Cada quien forja su realidad. Yo nací en ese barrio. A mí era, estadísticamente era imposible que yo tuviera lo que tengo ahorita, lo que he logrado ahorita. O sea, nosotros estamos contra el emprendedor. No le importa un carajo estadística. Es más, se lo voy a decir en el lenguaje del pintor malandro. Coño madre, estadística, ¿vale? Vamos a romper los esquemas, los paradigmas. Nosotros dijimos, vamos para allá, es para allá. Y listo. Si es estadísticamente imposible, eso no es pedo de nosotros. Nosotros vamos porque vamos. Hablando en el lenguaje de este bloguero que es fenomenal. Así es, bueno, así es. Acabo de descubrir contigo, ¿cómo es que es el Batman criollo? El Batman criollo. No, cuando esté en casa voy a revisar. No sabía que existía ese personaje y gracias por hacerme descubrir esa realidad. Mira, una parte que yo hago de dinámica, digamos aquí en la entrevista capciosa, Ángel, es yo menciono un personaje. Y tú mencionas una palabra que apenas escuchas ese nombre, te asocia a ese personaje. Okay. Ok. Entonces yo te lanzo el nombre rápidamente. No te pongas a pensar, bueno, no. Eso es rápido. Lo primero que te viene en la mente. Ok. Entonces, bueno, vamos. Silvia Flores. Locura. ¿Por qué te ríes? No sé, me vino a la mente. Locura porque yo soy loco, no por más nada. Ok. Muy bien. Hugo Chávez. Genialidad. Oye, no estoy a favor ni nada. Un genio. Está bien. Además, quiero escribir un libro sobre él que no tiene nada que ver con política partidista. De hecho, es un balde de agua fría para abrir los ojos. ¿Cómo se llama el libro? El discurso del comandante. Descubre las técnicas que utilizó para convencer a un pueblo. Coño, tengo que leer ese libro. Tengo que leerlo. De hecho, en mi familia pasa... toda familia está dividida. Hay un poquito aquí, un poquito aquí. Cuando nos tomamos una cerveza, la última vez llegaron los que son chavistas y me dijeron, coño, ¿sabes que le tiraste al comandante en el librito ese? ¿Viste? Y yo, no vale, no digas eso y tal. Ese libro, bueno, al rato se me acercó uno de los opositores y me dijo, coño, pusiste a Chávez como un dios en el librito ese. Y es la misma información. Al principio estaba deprimido, yo, coño, qué bola, tal. Pero después dije, no vale. Más bien se hizo el trabajo. Cada quien saca sus conclusiones. Yo siempre digo en mi blog que no es lo que yo diga, es lo que la gente interprete. Yo sé lo que yo digo y soy responsable de mis actos y de las palabras que yo pueda decir o escribir. Allá lo que usted interpretó. Ahí no podemos hacer nada, pero sigamos con el ejercicio. Enrique Capriles. Rápido. Inteligente. María Corina. Flácida. Ella no hace ejercicio, ¿será? Okay. Sí, yo creo. Débil. Oscar Pérez. Maniobra. Acrobático. Por la acrobacia pasó lo que pasó. La negra Matea, dura. Simón Bolívar, fuerte. Albert Einstein. Genio, otro genio, 10 veces mejor que el que te nombré hace rato. Steve Jobs, rompe paradigma. ¿Qué libro, cambiando un poquito de esa saliendo de esa dinámica, qué libro estás leyendo actualmente? Acabo de terminar uno que se llama Origen, de Dan Brown. Dan Brown es el escritor del siglo XXI, a mi parecer. Es el autor del Código Da Vinci, de Ángeles y Demonios. Escribió un libro que se llama Fortaleza Digital, fue el primero, nadie lo conoce. Yo lo tengo. Ah, bueno. Ah. Nadie, no, hay dos. Ya sé que lo conocemos. No, hay mucha gente que lo conoce, pero es poco conocido. Ese no lo he leído. Y El Inferno de Dante no lo... Inferno tampoco, es un librazo. Todos los libros de él, sí. No, tiene uno que se llama El Símbolo Perdido, no, es sobre los masones, masonería, y tiene el mejor libro que creo yo que tiene él, bueno, el último es durísimo, se llama La Conspiración. Tanto que me inspiró a escribir La Conspiración de los Líderes, que es mi próximo libro que lo estoy escribiendo. Ahorita le estoy dando a eso. Sí. Genial, muy bueno esa recomendación. ¿Qué debe hacer un emprendedor de verdad para despertar su creatividad? ¿Leer? ¿Estar pegado en internet? ¿Hacer? ¿Estudiar? ¿Cuál es tu recomendación? Yo creo que tiene que hacer de todo un poco. Hay que leer. porque la lectura es genial. Además, aparte yo vendo libros y necesito que la gente lea. El negocio redondo, por supuesto. No, la lectura, fíjate, la lectura yo creo que es la base de todo. Ahí está, hay que leer, hay que ver videos, hay que conectarse a YouTube también, eso es importante, hay que investigar por internet, hay que también romper con toda esta actividad rutinaria, irte al Ávila, caminar de espalda, hacer cosas distintas, irte a comer sushi, o sea, hacer cosas diferentes. Ya vas a caminar de espalda como el diablo, ¿cómo es eso? Caminar de espalda como el diablo en tu casa, eso te estimula la creatividad, cerebro derecho, sí. Coño, o sea, pégate con eso, sí. No sé cómo es eso. No me preocupa, sí. Además, ir a la entrevista capciosa, todo, hay que hacer de todo lo que el cuerpo pida, no, mentira, cuidado, me preocupas. Pero sí, o sea, variar las actividades. Si haces siempre la rutina lo mismo, vas a obtener lo mismo. Hay que cambiar los esquemas. Por ejemplo, ahorita, este próximo libro es un reto para mí porque yo estoy acostumbrado a escribir como autoayuda, pero aquí voy a escribir una historia, voy a escribir una novela. No sé cómo voy a hacer, pero bueno, dale. Nos metemos en el reto y el reto me obliga a evolucionar. ¿Dan Brown es tu autor favorito? Actualmente sí. O sea que si tienes a Dan Brown como mentor bibliográfico para pa lanzarte tu libro, va a ser genial. Es que de hecho lo voy a escribir, la conspiración la quiero escribir así, porque también en la conspiración voy a decir cosas muy fuertes y con historia lo puedo decir mejor que diciéndolo a Ángel Gámez directo, porque aquí vamos a hablar de los cuatro líderes que mueven al mundo, el liderazgo político-militar, el liderazgo religioso, el liderazgo empresarial y el liderazgo financiero. O sea, los bancos, toda esta cuestión. Uh-huh. Entonces ahí vamos a hablar de muchas cosas, verdades, de cómo conspiran, de cómo es conspirado en el tiempo, de qué utilizan, qué estrategia utilizan para mover a las masas hacia y cómo salirnos de eso nosotros. Cómo nosotros aprender a jugar contra la conspiración, aprender a jugarle su juego para evolucionar, para tener éxito. Suena muy interesante ese libro. Cuando nazca, quiero estar allí para ver cómo va la cosa. Y además, para cerrar, fácil, como son nuestros libros. Eso no va a tener más de 150 páginas, eso cortico, rápido, directo, preciso, al grano, como son nuestros libros, pues. Directo, sin mucha vuelta. Qué fino, es muy bueno, porque yo pienso que muchas de los peros, y lo voy a poner mencionando a mis hijas o chamos jóvenes, pues en general, no leen porque ven esos libros gruesísimos. Yo ahorita estoy leyendo la biografía de Gabriel García Márquez. No recuerdo el nombre del autor, pero es una vaina gordísima. Mis hijas ven el libro y me dicen, es que nada más cargar el libro da la villa, se ve súper pesado. Otro libro que me gusta mucho que tengo en la casa es Don Quijote. Okay. Coño, es una vaina gordota. Y otro que tengo también así grandote es el tipo este que estuvo preso y se vengó. Ajá, El Conde de Montecristo, se me había olvidado. Son unos libros muy, muy gruesos. Entonces los chamos ven esa vaina tan gruesa y dicen, no, yo no quiero leer. Entonces eso que tú propones de que la lectura sea corta, concisa, eso estimula la lectura. Claro, nuestros libros son así, todos. Todos los libros que nosotros tenemos son libros que tienen mensajes poderosos, pero puntuales, directos y precisos. De hecho, la persona que lee nuestro libro tiene que leerlo otra vez. Le va a ocurrir. Va a querer leerlo porque tiene mucha información corta, precisa y directa y de fácil acceso. O sea, que tú empiezas a leer un libro y de una vez empiezas a aplicarlo. Genial. Fino, fino, fino. Bien, vamos a ir cerrando, Ángel. ¿Cuáles son los planes de Funda Líderes de Ángel Gámez para este 2018? Bueno, Funda Líderes se va de Venezuela. Ajá, ¿cómo es eso? Se va, pero también se queda al mismo tiempo. O sea, nosotros apostamos a este país y aquí nos quedamos. Pero al mismo tiempo vamos a exportar toda esta calidad que hemos estado manifestando durante 10, 11, 12 años que tiene Funda Líderes. Nos vamos a llevar a Colombia. Ese es el proyecto número uno. Esto no lo sabe nadie. Esto es primicia para las redes. No había salido en ninguna parte. No lo sabía nadie hasta ahora que lo tiene la entrevista capciosa de Roosevelt. Es quien lo va a dar a conocer. Primicia, muy bien, primicia, muy primicia. Bien. Exportando líderes. Qué, sí. Bien, qué fino. Además, tenemos el lanzamiento del libro la próxima semana, este viernes, ahorita estamos aquí a 22. Hoy es 22, lunes 22. El 25, 26, sale el libro de mi esposa, su primer libro, que se llama No me gusta que me manden. Bueno, imagínate un boom, una fiesta, una mega rumba. Tenemos el bautizo, está todo el mundo invitado. Además, va a salir por las redes. Nos vemos allá. Sí, señor, ahí estaré usted en primera fila. Además, bueno, nuestros cursos, que son cursos cíclicos, que siempre los estamos abriendo, esos están constantemente abriéndose. Bueno, sí, eso está allí. Tenemos vamos a abrir un, tenemos un nuevo producto que es el liderazgo, se llama Folia, formación en liderazgo para adolescentes. Eso es nuevo, novedoso y bueno, ya nosotros venimos trabajando con adolescentes, pero en una formación más corta, en un curso de oratoria para adolescentes, pero esta es la formación de liderazgo. Va a tener oratoria, comunicación, debates diplomáticos, qué sé yo, emprendimiento, valores, autoestima, desde pequeños, desde 9 a 16 años, vamos a formar a los líderes, no del futuro, del presente. Esos son los líderes ya, son los grandes maestros de la actualidad, los niños. Genial, oye, qué fino, qué fino. ¿Y cómo ves a Venezuela en este 2018? Un reto sabrosito. ¿Se va a acabar el país? No, el país no se acaba. Sí, sí. Si Cristo, oye, si Cristo no se ha acabado, el país no se va a acabar. Yo estuve, incluso, hay gente que dice, por ejemplo, oye, no estoy, ni a, no estoy a favor para nada de muchos de estos politiqueros y sobre todo los que están en el poder. Pero vas a votar en las elecciones presidenciales este año. Estoy dudando, estoy dudoso ahí, estoy en eso. Estoy haciendo una catarsis mental para eso. Porque, bueno, por X o por Y es algo personal. Uh-huh. Pero yo estuve en Cuba, cuento esta historia rápido, que supuestamente es un país que está peor que nosotros y que nosotros supuestamente estamos, vamos hacia allá, según alguna gente y tal, que es el mismo modelo, qué sé yo. Yo no estoy a favor de este modelo ni nada por el estilo, ni a favor de otro modelo político, porque en la política no está la solución está en la producción, en el emprendimiento, en el trabajo, en la creatividad. Y eso son conceptos que son apolíticos. Totalmente. Entonces, ahí está la solución. Si me preguntas a mí, producción, más que política. Pero entonces yo estuve allá, y allá, en un hotel 5 estrellas, yo aquí en mi país nunca he ido a un hotel 5 estrellas. Fui allá porque era más barato ir a Cuba que a Margarita, porque el dólar estaba más barato. Uh-huh. Fuimos a Cuba, a Varadero, mi esposo y yo. Y en el hotel 5 estrellas había un cubano con toda su familia. Su esposa, sus hijos, su suegra, su cuñado, su hermana. Eran como 10 en ese hotel 5 estrellas. Y ese cubano pagó esa estadía en un hotel 5 estrellas con su trabajo como taxista. Y ese cubano me llevó a su casa y había un televisor 3 veces más grande que el que yo tengo en mi casa. Tenía una moto eléctrica, tenía una moto como una Harley Davidson, no recuerdo la marca. Tenía un carro más nuevo que el mío. Entonces, ¿qué reflexión me traje yo? ¿Que era un enchufado? No, porque era un trabajador. Era un trabajador. Enchufado no era. Era un trabajador, incluso habló mal del gobierno, me dijo muchas cosas y yo lo entrevisté. Tengo varios audios con que voy a escribir la conspiración de los líderes. Me di cuenta que hay que echarle bola. Estés en Cuba, estés en Venezuela, estés en Chile, estés en Estados Unidos, Miami, donde sea, hay que guerrear, hay que trabajar, nada es regalado. Cuando tú te vas, cuando tienes un problema en un lugar y huyes, el problema te va a perseguir. Yo creo en que el producto venezolano más importante que existe, que es el mismo venezolano, el talento, se exporte. Yo creo en eso. Y las personas que se fueron del país, pongan el país en alto. Quédense allá donde están. Háganlo desde allá. Duele no comerse la arepa con queso llanero, con queso guayanés, que es el mejor queso que hay en el mundo. Sin duda, lo certifico. Ah, duele. Pero bueno, te tocó eso. ¿Y los que nos quedamos? Bueno, llegó, este es el momento en que nos necesita el país. Llegó la hora de embarguetarnos, de ponernos los zapatos y decir, bueno, familia, llegó la hora. Llegó el último periodo. Quedan 10 minutos para jugar el último periodo. Estamos perdiendo por 10. Hay que guerrear. Estamos en el 9º inning. Hay hombre en base, vamos a batear la pelota. Llegó la hora. Aquí es donde vamos a saber qué estamos hechos. Independientemente de quién esté mandando. Porque si mañana salen los que están ahorita, el problema va a seguir. No tiene nada que ver con eso. El problema es cultural. Y todo esto que nos está ocurriendo es un momento de aprendizaje poderoso. Un maestro. Toda esta crisis es una maestría genial para nosotros poder evolucionar a nivel económico, a nivel profesional, pero sobre todo a nivel espiritual. Todo esto que está ocurriendo es una maestría para nosotros fortalecernos de espíritu y poder enrumbarnos. Yo no sé qué hubiera hecho si nada de esto hubiera ocurrido. Gracias a esto me ha despertado en mí una creatividad enorme. Yo estuviera chantado a lo mejor. No es que estoy diciendo que... Qué bueno que le pasó eso, sí, a Venezuela. Sencillamente ocurrió y agarro esto que está pasando para positivo. Listo. Más nada y echarle bola. Bueno, antes de cerrar, yo hago un último ejercicio ya para cerrar, Ángel. Antes de irnos, le doy la libertad a mi entrevistado de que me haga 3 preguntas. Ajá. De lo que quiera, porque, oye, es lo justo, ¿no? Te caigo a preguntas, te interrumpo y tal. Yo les regalo 3 preguntas porque me quieran hacer. Así que tú eres libre de hacerme 3 preguntas. Eso va a permitir porque me conozcas tú un poco más y bebe también la audiencia. Es cachoso, ¿no? ¿Qué te inspiró a hacer el ridículo haciendo esta bicha haciendo el ridículo aquí? ¿Qué te inspiró? Porque yo he visto muchísimos entrevistadores en medios, sobre todo en televisión, que siento que las entrevistas son acomodadas. ¿Tú haces el ridículo con mucho gusto? Me encanta, por supuesto, porque soy un improvisador. Me gusta lo improvisado, porque siento que de ahí sale, explotas más la creatividad. Somos dos los que hacemos el ridículo con mucho gusto, ¿viste? Me encanta, porque ahí están los ganadores. Gracias por eso, excelente. Te pregunto otra cosa. ¿Qué es lo que más te encanta de tu pueblo Ciudad Bolívar? O sea, porque cuando hablas, me hiciste las preguntas, lo que pasa es que no te ves, pero la cara fue de gay. No, bueno, ojo, claro. No, tranquilo, con el respeto de la audiencia gay. No, ojo, yo no soy de Ciudad Bolívar. Vivía ya muchos años con mi papá. Yo soy de Anaco hasta Anzoátegui, cerquita. Okay. Soy de Oriente, pues. Y me encanta Ciudad Bolívar porque, parte de los mejores años de mi vida los pasé allá, disfruté, jodí, conocí, aprendí. Entonces, por eso es que me encanta y me expreso también de Ciudad Bolívar, aunque sé que está destruida. Pero me encanta. Ciudad Bolívar me encanta. Si tuvieras que regresar el tiempo y conseguirte contigo mismo, ¿qué te dirías a ti mismo? No te cases. Coño, qué balls. Está bien, Batman. Gracias, Ángel. Nos vemos en un próximo evento, una próxima entrevista. Y bueno, nada, les recuerdo a mis amigos que esta entrevista capciosa, este podcast, llegó a ustedes por cortesía de Blogueros de Venezuela. Contacta la página web bloguerosdevenezuela.com si deseas estar en contacto con los blogueros o con la comunidad bloguera del país. Nos escuchamos en un próximo podcast. Chao.